Estamos diciendo entonces que el Evangelio es la buena nueva. El Nuevo Testamento registra 136 veces en cualquiera de sus formas la palabra Evangelio, en el original, en el idioma griego, y también vimos que si es un mensaje, entonces, ¿cuál es ese mensaje? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es ese mensaje? Y yo también les dije lo que no es ese mensaje, que eso es muy popular, y especialmente en las iglesias que se dicen evangélicas. Ustedes se sorprenderían de darse cuenta, si pudieran hacerlo algún día, cómo la gente que viene a las iglesias evangélicas, o sea, iglesias que supone que se distingue por la proclamación y la creencia en el Evangelio, se sorprenderían de ver lo que la gente ignora. La gente no comprende el Evangelio. Luego ustedes van a las iglesias que dicen ser evangélicas y no se predica el Evangelio. Dicen que te prometen que te van a predicar el Evangelio. Traigan a los amigos para que les hablemos del Evangelio. Les hablan de cualquier cosa menos del Evangelio. Eso es una tristeza. Porque la Biblia dice que el único mensaje que tiene el poder de Dios para salvación es el Evangelio. Amén. Eso dice la Biblia. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, si tú predicas algo que no es el Evangelio, eso no tiene poder para salvar, más que el Evangelio. Por eso es muy, muy importante que los cristianos entiendan el Evangelio. Hablaba con un hermano de la iglesia que ha tomado estas clases y me decía, estoy sorprendido, porque organizaron toda una conferencia y vendieron boletos y trajeron celebridades a hablarles, dice, y en todos esos días nadie predicó el Evangelio, aunque dijeron que lo hicieron, nadie lo hizo. Entonces miles de personas vinieron a oír cualquier cosa menos la Biblia, vinieron a escuchar historias, anécdotas, algunos versículos de la Biblia, pero no una presentación seria, inteligente, clara, confrontadora del Evangelio. Ahora, para que alguien pueda decir eso es porque ya lo está entendiendo. Porque antes tú vas a esos eventos, tú te sientes re feliz, porque hay mucho movimiento, hay mucha algarabía, mucho luz y sonido, ¿me entienden? Pero nada de eso había en los tiempos bíblicos, pero sí había mensaje. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado de entender qué es el mensaje. Yo dije, el mensaje del Evangelio no es que el cielo es un regalo. Eso no es el Evangelio. Aunque es verdad que el cielo es un regalo. El mensaje del Evangelio no es que el infierno no es para ti. Salir y decirle a la gente, hey, Dios no quiere que te vayas al infierno. Eso es verdad, pero eso no es el Evangelio. ¿Me doy a entender? El Evangelio no es una promesa de una vida mejor ahora. No es decirle a la gente, ven a Cristo y tendrás un mejor matrimonio. Ven a Cristo y tendrás mejores ingresos. Ven a Cristo y tendrás paz. Ven a Cristo y el vacío de tu corazón se llenará. O sea, todo eso casi siempre sucede en la vida del que cree en el Evangelio. Casi siempre en el que cree en el Evangelio mejoran sus relaciones interpersonales. ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Verdad? Si ha experimentado un cambio de adentro hacia afuera. ¿Cómo no va a mejorar sus finanzas si ahora sí va a ser un trabajador responsable? Ahora sí va a ser cumplido, ahora sí va a ser decente, ahora sí va a ser honrado, ahora sí. O sea, sí va a haber un impacto en la mayoría de los casos, pero Dios no promete ni asegura eso. Eso no es el Evangelio, aunque en la mayoría de los casos se disfruta algo de eso, ¿verdad? ¿Ustedes creen que si un matrimonio auténticamente cree en el Evangelio, no va a haber una mejoría en su relación? ¿Cómo no va a haber un mejor matrimonio? Pero no podemos salir a nosotros a decirle a la gente, ven a Cristo y tendrás un mejor matrimonio. Eso no es el Evangelio tampoco. No es una promesa de una mejor vida ahora, como algunos insisten. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Pablo dijo en Gálatas 1, estoy haciendo un repaso, que si alguien predica un Evangelio diferente del que él había anunciado, que ellos habían anunciado, que fuera maldito, que quedaba condenado, aunque lo hiciera un ángel del cielo o ellos mismos como apóstoles. Quiere decir que el mensaje del Evangelio solo es uno y no hay confusiones. No hay dos evangelios, ni hay tres evangelios, hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio y es nuestro deber comprender claramente cuál es ese evangelio. Nosotros no definimos el evangelio, Jesús definió el evangelio. Pablo mismo dice en el mismo contexto de Gálatas 1, Él dice, el evangelio que yo les prediqué, no lo recibí ni de hombre, ni por hombre, sino del Señor Jesucristo, en Gálatas 1, 11 y 12. O sea, él no inventó el evangelio, él lo recibió de Cristo, él lo compartía. Cuando Cristo dijo, arrepentíos y creed en el evangelio, todavía no hay apóstoles. Quiere decir que el evangelio es antes de los apóstoles. Jesús es el que definió el evangelio, Dios. De hecho, hay un pasaje de la Biblia que dice el evangelio eterno. Quiere decir que el evangelio no empezó cuando Cristo se hizo hombre. Es un mensaje que ya existía desde la eternidad, definido por Dios, y que en el tiempo de Dios se cumplió. ¿Y cuál es el mensaje? Yo les dije, el evangelio está en un pasaje de la Biblia y este pasaje lo tienen que recordar. A ver quién se va a acordar. ¿Cuál es ese pasaje? Si alguien le pregunta, ¿qué es el evangelio? Llévenlo ese pasaje y muéstrenle esos versículos y ahí está definido el evangelio. ¿Alguien se acuerda? Si no se acuerdan, reprobaron. Y tienen que aprenderse ese pasaje y recordarlo siempre. Porque si alguien algún día se atreve a decirle, bueno, ¿qué es el evangelio? ¿Tú qué opinas? Y usted tiene que decir, mira, lo que yo opino no es importante. Lo que la Biblia dice, eso es lo que importa. ¿Y qué es el evangelio según la Biblia? Y lo tienen que llevar a 1 Corintios 15. Entonces vayan rápido todos, solo para repasar. 1 Corintios 15. 3 y 4. ¿Sí? El que quiera lo puede leer. Porque yo os entregué en primer lugar. 15, 3. Sí, 3 y 4. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Otra vez, léelo. Porque yo os entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Muy bien. Entonces, ¿se fijaron los tres elementos que menciona ahí? Uh-huh. Ese es el evangelio que él predicaba. ¿Cuál era? Que Cristo murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados. ¿Se fijan? O sea, este mensaje tiene que ver con el problema del pecado del hombre. ¿Se fijan? No es con el problema matrimonial, ni con problemas de salud, ni con problemas financieros, ni con problemas de identidad, ni con, o sea, es un problema de naturaleza espiritual. Quiere decir que para Dios la prioridad o el problema en primer lugar es espiritual y son los pecados del hombre, ¿verdad? Al punto que tuviera que mandar a su hijo a morir por los pecados, ¿verdad? No podía Dios perdonar los pecados sin el sacrificio de su hijo. Dios puede hacer lo que él quiera, porque él es Dios, pero él mismo se ciñe a la propia naturaleza de su carácter, y para que Dios pudiera seguir siendo justo y santo según la definición que él mismo hizo de su propia naturaleza, él mismo diseñó este plan. Cristo murió, fue sepultado y resucitó, conforme a las Escrituras. Quiere decir que para Dios las Escrituras que Él ha dado son muy importantes. Segundo, el pecado es un problema muy severo, tan severo como para sacrificar la vida de su Hijo, ¿verdad? Y tercero, que la resurrección es muy importante también. De hecho, cuando vimos esa definición, también vimos un pasaje que está en Romanos 4:25, que dice que Cristo para esto resucitó, para nuestra justificación. Quiere decir que no solo la muerte de Cristo era necesaria, sino también la resurrección. La resurrección es parte del evangelio. ¿Ok? Entonces, ustedes deben recordar, el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. ¿Ok? Así como lo acabo de decir de sencillo, lo voy a repetir. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó para nuestra justificación. Si quieren anotarlo, anótenlo. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó para nuestra justificación. 1 Corintios 15, 3 y 4 y Romanos 4, 25. Una vez más. El Evangelio es que Cristo, ¿qué? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, resucitó para nuestra justificación, ¿verdad? Y los pasajes que usamos como base son 1 Corintios 15, 3 y 4 y Romanos 4, 25. ¿Sí? Vale la pena memorizar esa frase. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ajá. Sí. Resucitó. Y resucitó para nuestra justificación. ¿Sí? ¿Y los pasajes? 1 Corintios 15, 3 y 4. Y Romanos 4, 25. Sí, muy bien. Ahora, hemos dicho que esto es muy fácil de decirlo. Yo puedo salir a la calle y decirle a la gente: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó para nuestra justificación. Y la gente lo puede oír, pero la gente no lo entiende. Por eso es necesario más o menos hacer algunas aclaraciones antes. ¿Sí? Este mensaje es así por varias razones. Entonces yo hablé de las razones después. Yo dije varias razones por las que el Evangelio existe. Y en esa ocasión, ese es el siguiente punto del bosquejo, ¿verdad, Eli? Número dos. Sí. Razones por las que existe el Evangelio. Uh-huh. Les dije, en primer lugar, el Evangelio existe porque Dios es santo y justo. Dios es santo y justo. El Evangelio empieza por Dios, no por el hombre. El Evangelio empieza por Dios. ¿Quién estuvo primero? Dios. Entonces hay que conocer cómo era Dios, cómo es Dios y cómo ha sido Dios. Entonces Dios ha sido santo, santo y justo. ¿Verdad? De los atributos, yo les dije cuando vimos esa clase, de los atributos que más enfatizan es la santidad de Dios. Eso lo distingue a Él de toda la creación y lo distingue moralmente también, porque Él es purísimo, Él es santo. Y luego su justicia, ¿verdad? Vimos un versículo en Isaías en aquel tiempo que decía que Dios muestra su santidad por su justicia. Entonces Dios es santo y es justo. Una de las expresiones más obvias de la santidad de Dios es la justicia de Dios. Él es justo. Él le da a cada uno lo que se merece. Eso significa ser justo. Por eso Dios reclama toda la alabanza y la gloria, porque se la merece. No porque sea ególatra, sino porque es lo justo. ¿Entiendes? Cada cosa tiene su valor, ¿no es cierto? Correcto. Hemos visto ese ejemplo muchas veces. Yo digo, no puedes cobrar lo mismo por un anillo de diamantes que por un anillo de plástico. Sería estropear el orden, porque todo tiene su valor, ¿no es cierto? Correcto. No puede demandar Dios la misma gloria a Él que el mismo crédito que el hombre se merece. ¿Por qué? Porque el valor de sí mismo es infinitamente incomparable con el valor de la creación, incluyendo el ser humano. Así que lo más importante para Dios, ¿quién es? ¿Quién es la persona más importante para Dios? Los que le buscamos. Piensen en la pregunta. ¿Quién es la persona más importante para Dios? Su Hijo. ¿Eh? Cristo, ¿no? El mismo. Él mismo. Tiene que ser el mismo. No puede ser nadie más. ¿Por qué? Porque Él es supremamente infinito, glorioso y valioso más que nadie. No puede ser nadie más valioso para Dios. Si no, Dios no sería digno de ser Dios. Si alguien fuera más importante para Él que Él mismo, entonces Él no sería Dios. La persona que fuera más importante para Él, ese sería Dios. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Por puro sentido común. La persona más importante para Dios tiene que ser y es Dios mismo. Dios es re feliz con Él mismo. Sí, ha habido, pero el Cash Luna fue lo que dice que hizo para porque estaba triste, pues. Yo no sé qué haya dicho ese señor, pero lo que sí sé es que cualquiera que diga que lo que sea o cualquier persona sea más importante para Dios que él mismo, no leen la Biblia, no entienden la teología, no entienden la grandeza de Dios, no entienden ni lo más básico que es Dios. Dios es infinitamente supremo, incomprensible, inconcebible. ¿Cómo vamos a creer que va a ser algo más importante para Él que vale menos que eso? ¿Me entienden? Si tú te casaras con tu esposa y ella te dijera, pero yo en realidad quiero más a otro, tú te sentirías humillado. Yo quiero más a alguien más, es más, mis afectos son para esa persona, mis dineros son, mis hijos son de esa persona, ¿qué? O sea, tú no lo permites, tú la cortas. Y la corres. Pues sí, pues vete con él, ¿no? ¿No le dirías tú? O si fuera tu esposo el que te dice eso, ¿no le dirías tú? La corres. Claro. ¿Cómo? Carrería. Yo lo mando para la otra vida, dice. No son misericordiosos. Entonces, ¿cómo creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que para Dios va a ser alguien más importante que él mismo? No sería Dios, sería, estaría loco. ¿Cuál sería la definición de santo? Santo, en términos morales, nosotros lo entendemos como alguien completamente apartado del mal. Pero la palabra santo para Dios parece que tiene otras connotaciones, porque cuando tú vas a la Biblia y ves que dicen que Dios era santo, en realidad quiere decir que Dios era separado y distinto de todo lo demás. Completamente diferente y distinto a todo lo demás, porque todo lo demás es creado, pero Él es santo. Él es diferente en un grado infinito que no se puede comparar. Su santidad y su superioridad a todo lo demás es tan grande que si algunos se exponen a su naturaleza, quedan desbaratados. ¿Me entienden? Entonces, en los términos bíblicos, acuérdense que nosotros usamos en español, en la gramática, grados de comparativos y superlativos para medir la intensidad de un atributo de una persona. O sea, decimos, esta persona es buena, ese es un adjetivo, y luego un comparativo, esta persona es mejor, ese es un comparativo, pero esta persona es la mejor, ese es un superlativo. También usamos terminaciones, bueno, muy bueno, buenísimo, ¿me entienden? En la Biblia no se hace así, en la Biblia se repiten las palabras. Entonces decir que alguien era de cierto, os digo, es como decirles, presten atención. Es como decir, les voy a decir algo, pero si alguien le dice de cierto, le voy a decir algo importante, es lo que está diciendo. Y si dice de cierto, les voy a decir lo más importante, es lo que está diciendo. Decir que Dios es santo, santo, santo, es el único atributo en la Biblia que se repitió 3 veces. Y es decir, Dios es santísimo, Dios es completamente diferente, superior e infinito en su naturaleza en comparación con todo lo demás. Eso es lo que yo entiendo por la santidad. Y eso es aludiendo a la Trinidad, pues, también, ¿verdad? Sí, sí. Y cuando decimos, pues es Dios, Dios, Cristo es Dios, el Espíritu Santo, su nombre lo dice, Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Padre, pues es Santo, Padre, Santo, ¿verdad? Entonces, todo comienza el Evangelio. ¿Por qué se necesita el Evangelio? Porque Dios es así. Comparecer ante Él con nuestra realidad nos dejaría acabados. Entonces, Dios es santo y justo. Segundo, sus mandamientos y su ley es santa, justa y buena. También vimos un versículo que dice eso. O sea que Dios es santo y sus exigencias son así también, santas, justas y buenas. La segunda razón por la que el Evangelio existe, dijimos, es porque el ser humano no es ni santo, ni justo, ni bueno en términos divinos, no en términos humanos. Entonces, en términos de los estándares humanos, pues hay hombres más buenos que otros, ¿verdad? O por así decirlo, en términos divinos, hay hombres menos malos que otros. Pero no hay ni un solo hombre bueno, no hay ni un solo hombre justo, no hay quien haga el bien. A todos se han hecho inútiles, todos se descarriaron. Entonces, este es donde empieza a entender esa realidad, la infinita grandeza de Dios, comparado con la miserable realidad espiritual del ser humano, genera una profunda necesidad de solución. Es de ahí donde surge el Evangelio. ¿Me comprenden? Entonces, ir a hablarle a la gente del Evangelio, sin explicarle quién es Dios y cuál es nuestra realidad espiritual, no le hace honor al Evangelio. ¿Me doy a entender? La gente no sabe de lo que estás hablando. Tú puedes... ¿Y se acuerdan que en una de las clases... Algunos estuvieron aquí, cuando aquí estábamos en una clase, yo les dije, vamos a abrir el sermón de este predicador, y luego abrimos y yo busqué un video de YouTube random así al azar, el que salió, y le puse play, y sus sermones duran como media hora, cronometrados, y vimos cuántos eran los últimos, cuántos cronometramos, ¿verdad? ¿Cuántos segundos fueron? 20 segundos, entonces ese hombre habló de cualquier otra cosa que era motivacional para los oyentes, y al final... Nada que ver con el tema que predicó. En los últimos 20 segundos de sermón, antes de cerrar en su transmisión, él dijo, ahora los que me están viendo, nunca podemos terminar sin decirles, repitan esta oración conmigo. Así de nada, sin explicar nada. Él los hizo repetir una oración, aceptando a Cristo en su corazón, y cuando terminó, ¿qué les dijo? Ya están. Bienvenidos a la familia de Dios, ya son salvos. Busquen una iglesia, ¿en serio? Por eso no me extraña que sus cultos haya 40,000 cada domingo y que lo vean 7 millones de personas que creen que son salvas. No son salvos, hermanos. No son salvos. No entienden nada de Dios. No entienden nada de la naturaleza del hombre. No hablan de Dios. Todo gira en torno a siéntete mejor. Dios es tu fan. Y él, o sea, eso no es. Acepta a Cristo. Eso no es. Es muy triste, hermanos. Y nosotros hemos predicado esas cosas en el pasado por ignorancia. Pero por la gracia de Dios ya aprendimos. Entonces, el Evangelio existe en primer lugar porque Dios es santo. El Evangelio existe porque el hombre no es santo, es un perdido, pecador. Tercera razón, el Evangelio existe porque Dios va a castigar el pecado. No va a quedar impune ningún pecado. Ni un solo pecado va a quedar impune. Dios lo va a castigar. ¿Por qué? Porque Él es justo. ¿Se acuerdan que vimos un pasaje en aquella ocasión que decía, apartaos de mí? Dice, y diré a los de mi izquierda, apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Quiere decir que sí va a haber un castigo para algunos. Porque hay gente que cree que no va a haber castigo. Y ahí dice, el infierno eterno. Entonces hay un castigo para el pecado. Para los que no están en Cristo. Mateo 25:46 lo dice. Exacto, ese fue el pasaje que vimos. Aunque no todos van a ir ahí, porque también ahí dice que a los de su derecha les dirá bienvenidos, benditos, ¿verdad? La cuarta razón por la que el Evangelio existe es porque Jesucristo es el único medio que Dios el Padre definió para resolver este problema entre Dios y su naturaleza y el hombre y su naturaleza caída. Cristo es el único medio para resolver eso. No es ninguna otra. Vimos la sangre de Cristo, nos justifica de la ira de Dios y es el único mediador entre Dios y los hombres. Vimos muchos pasajes como ese, ¿verdad? Ahora, por último, y aquí es donde nosotros vamos llegando apenas al resumen. Dijimos que al final de que se expone estas realidades, o sea, tú puedes llegar con alguien y decirle, ¿cuál es el Evangelio? A ver, repaso. ¿Pero qué es el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó, ¿verdad? También conforme a las Escrituras, para nuestra justificación. Okay. Tú sales y le dices a la gente, y la gente te mira y te dice, ¿qué le pasa a esa persona, verdad? Es religiosa. No entiende, o sea, la gente lo puede tomar de muchas maneras. Te escucha y está bien. No le hace sentido. Entonces, para que le haga sentido la buena noticia, primero le tienes que dar las malas noticias. Y las malas noticias son pues que somos pecadores, pero esas solamente hacen sentido cuando la gente conoce a Dios, porque ¿quién es el que define qué es malo? Dios, entonces por eso la cadena va hacia atrás. Entonces empezamos hablándole de Dios a la gente, de cuán grande y santo y justo es Él, y luego le mostramos a la gente la realidad del ser humano, y cuando le quede demostrado cuán perdido está el ser humano, entonces es más probable que esta solución le haga sentido y que esta solución sea bien recibida y sea apreciable para la persona, ¿verdad? Entonces cuando la persona comprende lo que es el Evangelio, la pregunta que en automático surge es, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí me doy a entender? Sí. O sea, vuelvo a decirlo. Para hacer eso estás mostrando el gran que hay entre el infinito abismo que hay entre Dios. Hay una ilustración que usamos a veces para ayudarle a la gente a pensar en eso. Cuando le decimos, imagínese que a usted lo amenazan de muerte y le dicen, te vas a morir, te vamos a dar un tiro. Pero tu única esperanza es que agarres una piedra de aquí afuera del estacionamiento, ve ahorita y agarra la piedra que quieras. Lánzala con todas tus fuerzas, pero le tienes que dar con esa piedra a la antorcha de la Estatua de la Libertad, que está ahí en Manhattan. Lánzala. Esa es tu única. Y dices, no, me estás bromeando. Pero entonces alguien entra al juego. O sea, no entendiendo lo que se está tratando de comunicar. Y luego él va y agarra la piedra y lanza la piedra y llega allá al pavimento. Y viene después él y agarra la piedra y la manda 2 cuadras por allá. Y luego vengo yo, agarro la piedra y no llega ni a la banqueta. Y ellos 2 voltean y se empiezan a burlar de mí. Dicen, eres, no sirves para nada. Mira nada más dónde mandaste la piedra. Como si yo fuera la razón de la jugada. ¿Me entiende? Eso es lo que pasa con la gente. La gente dice, yo soy buena persona. Yo no soy un secuestrador. Yo no soy... Ellos, pero no están volteando a la meta. La meta no era ser mejor que el otro. ¿Cuál era la meta? Darle a la justicia de Dios. Está infinitamente lejos, inalcanzable para nadie de nosotros. Entonces, cuando ves el problema, tienes la pistola apuntando a la cabeza y tienes la piedra en la mano y por más que te esfuerces, tú sabes que nunca vas a darle a la antorcha. Entonces te humillas y pides, empiezas a pedir piedad, ¿verdad? No me mates, por favor, no quiero morir. Eso es lo que se supone que la gente necesita entender para que aprecie el Evangelio. Pero si tú sales y le hablas de cómo subir su autoestima, y en los últimos 20 segundos tú le dices que repite una oración, tú engañas a las personas. Tú las engañas, tú les haces creer algo que no es verdad. Tú les estás haciendo creer a las personas que teniendo un excelente lanzamiento de aquí a la banqueta de enfrente, tuvieron la mejor experiencia de su vida. O sea, tú les dices, tener un matrimonio feliz es lo máximo para ti. Tener un aumento de sueldo es lo máximo para ti. Y todavía venir a la iglesia, librarte. O sea, ¿qué le estás diciendo a la gente? Le estás engañando. La estás engañando. Ese no es su problema principal. Cristo no vino aquí, desde allá tan lejos, para construir un matrimonio feliz. Aunque Él hace el matrimonio feliz. Él vino a resolver un problema muchísimo mayor. Él vino a ser capaz de establecer un puente entre la miseria del infierno donde nosotros vivimos y la santidad de Dios. Imagínate, eso es muchísimo más largo que de aquí a la antorcha de la Estatua de la Libertad. Jesucristo logró salvar ese problema. Él. Entonces, como pueden ver, se requiere un poco de tiempo para explicarle estas cosas a una persona. Y si malgastas ese tiempo hablándole de muchas cosas, pero del Evangelio no, traicionaste el encargo. Traicionaste el encargo. Eres un falso maestro. Eres un falso maestro. Yo he hablado con personas y digo, tú tienes un serio problema, un problema muy serio. Yo necesito cuando menos 45 minutos, bueno, en el mejor de los casos 30 minutos para explicártelo y no menos que eso. Una vez se lo dije a una persona que tenía años viniendo a nuestra iglesia, estábamos en el supermercado. Y le dije, ¿qué se necesita para ir al cielo? Me dijo, pues lo que estamos haciendo, ¿y qué? Pues portándonos bien, yendo a la iglesia. Le dije, no sabes lo que dices. Necesitas, estás en un problema muy serio de entendimiento. Necesitas sacar tiempo para que te lo explique. Y me dijo, pues dígamelo aquí, dígamelo ya. Le dije, no, te lo voy a decir aquí. Necesitas sacar una cita y venir a escuchar. Yo necesito 45 minutos para explicarte eso, o una hora. Y si no puedes venir, yo voy a tu casa a la hora que tú quieras. Pero tienes que sacar ese tiempo. Necesitas ese tiempo. Nunca tuvo tiempo. Nunca sacó cita. Nunca me invitó a su casa. Nunca. Nunca. La última vez que me encontré a esa persona en un restaurante, me pagó la comida, O sea, cuando se acabó, yo quise pagar, ya me lo habían pagado, ya se habían ido ellos. Y se los agradezco, pero... Ahora, yo tengo mi conciencia limpia porque esa persona no dependía directamente de mí. Porque esa persona asistía a la iglesia en inglés donde yo trabajaba. Yo atendía a las personas que venían y... Yo sé que explicándolo yo, desde enfrente, la gente no lo entiende. Mucho más en las iglesias donde no lo explican. ¿Entienden? Pero usted tiene que decirle a la gente, usted necesita darse un tiempo y tienes que escuchar esto. Tienes que escucharlo bien. Porque las iglesias están llenas de falsos convertidos. Vean, esas cosas, ¿cuándo te las explican? Estas cosas son aburridas para mucha gente. A mí hábleme de otras cosas, pastor. No les interesa a Dios. No les interesa la santidad de Dios, no les interesa la justicia de Dios. No pueden ver que están perdidos, no pueden ver que están impotentes ante los requisitos de la santidad de Dios. No pueden ver la grandeza de Cristo. Todavía lo confunden con otros líderes religiosos. O creen que es un genio de la lámpara maravillosa, preocupado por hacer tu vida feliz. No, Jesucristo no es eso, ni vino a eso. Aunque sí, el cristiano vive feliz. Es la felicidad según Dios. Y la felicidad en Cristo, aún en medio de sus pruebas. Pero eso es otra cosa. Entonces, cuando una persona es expuesta a este evangelio, se va a ver si le interesa o no. ¿Me entiende? Tú lo ves y va a tener un impacto intelectual, un impacto emocional y un impacto volitivo, un impacto en su voluntad. Tú vas a ver si el mensaje que le has expuesto para la persona es un mensaje tonto, gastador de tiempo. La persona lo que quiere es sacudirse ya de ti, porque ya para esa altura ya está aburrida. Se le hace exagerado, se le hace que no es cierto. Entonces ya no hay nada más para esa persona. El joven rico de Mateo 19 o de Marcos 10 viene con Jesús queriendo demostrar que él es bueno. Jesús le demuestra que no es bueno. ¿Qué hace el hombre? Se va. ¿Y qué hace Jesús? No va detrás de él. No hubo gracia para ese hombre. No hubo gracia para ese hombre. ¿Por qué? Porque ni siquiera reconoció su pecado. ¿Por qué salir a ofrecerle el evangelio a personas que no entienden su problema? Es como el que llega contigo y te dice, te quiero vender a ti, tú que eres trailero. Yo digo, quiero venderte un jack, un gato hidráulico que es capaz de levantar un carro de cuatro ruedas. Buenísimo. Eso pasa. Tú me miras y te ríes. O sea, ni siquiera puedes aguantar la risa. No, no sabes lo que yo tengo. Yo tengo un trailer de 18 ruedas para arriba. O sea, eso no me sirve para nada. Cuando la gente quiere tener una casa más grande, ofrece el evangelio y dice, ¿qué es esto? Me quitas mi tiempo. ¿Entienden? Entonces, hay que ayudarle a la gente a ver. Tienes una casa que fue fincada encima del infierno. Fincaste tu casa encima de un cráter de un volcán. Es cuestión de tiempo nada más. Eso es todo. Vengo a sacarte. Si quieres, si te dejas ayuda. Yo no, si no quiero, no te voy a sacar a rastras. El problema es tuyo, no es mío. Yo ya salí. La gente no lo ve así. Tiene que verlo. Eso dijo Jesús, hermanos. Y ahorita vamos, entonces, cuando la gente se expuesta el mensaje y la gente, tú ves cuando Dios despierta la conciencia de la gente. Tú lo ves. Yo lo he visto, yo he estado ahí. Muchísimas veces he visto a las personas, es como si les dieras un golpe. Empiezan como si les aventaras un baldazo de agua fría. Algunos hasta empiezan a salírsele las lágrimas cuando ven la realidad. Y más cuando se dan el privilegio, Dios les concede el permiso de hacerlo con una Biblia abierta. Y tú los vas guiando. Miren, quiero que lean eso, por favor, leanlo. ¿Qué entienden al leer eso? Y la gente empieza a ver, a algunos les dan escalofríos y otros empiezan a llenarse sus ojos de lágrimas cuando llegan a ese punto. Yo he estado ahí, hermanos. Hermanos de algunos hermanos que están en nuestra iglesia, allí estuvieron también. Por eso, cuando uno experimenta esto, o sea, uno va a otros lados y oyes lo que hacen. Y tú dices, te sientes indignado. Dices, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué vine a esto? ¿Por qué? Bueno, si no dejan de perder, ya no voy a estar malgastando yo mi tiempo. Yo no puedo traer personas a este lugar, dices, porque no les dicen la verdad. Entonces, finalmente las demandas del evangelio son dos. Y ese es el tema de esta clase, aunque ya me gasté 40 minutos en el repaso de todo, pero esto fue para el provecho de ustedes, ¿verdad? Porque ahora, fíjense bien, cuando llegamos a este punto, la gente dice, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? Entonces el Evangelio, cuando llega a este punto, hace dos demandas. Dios, después de exponer a la gente a la buena noticia, le pide dos cosas. Y esas dos cosas ya las vimos la última vez en la clase. Y dijimos, Dios no le pide, les voy a decir lo que Dios no le pide a la gente. Porque también en este punto hay mucha confusión. Dios no le pide a la gente que crea en Dios. O sea, los musulmanes creen en Dios, en el Dios que se inventaron, ¿verdad? Hasta los demonios creen en Dios. Eso no pide Dios. Pero hay personas que dicen, mira, tú crees en Dios. Segunda cosa, Dios no le pide al hombre que acepte a Dios. Acepta a Dios en tu vida y todo va a cambiar. Lo mismo. Otros, entrégate a Dios. Tampoco. O sea, todo eso suena padre, pero eso no es lo que dijo Jesús ni lo que dice el Evangelio. Tampoco el Evangelio le pide a la gente que reciba a Cristo. Recibe a Cristo. No dice eso. Tampoco el Evangelio ni Dios pide a la gente que invite a Cristo a su corazón. Invita a Cristo a tu corazón. Yo entiendo, hermanos, que muchas personas han cambiado y han sido salvas. Y cuando les preguntas, ¿qué hicieron? Y te dicen, recibí a Cristo en mi corazón. Escuchen bien. Ellos lo que hicieron fue cumplir las demandas del Evangelio en ignorancia. O sea, ellos en realidad, muchos de ellos sí se han convertido. Pero esos no son los términos bíblicos. Es más, quizás hasta algunos de ustedes dirían eso. Pero lo que el Evangelio le demanda a la gente es, arrepiéntete y cree. Esas son las palabras bíblicas. Arrepentimiento y fe. Esas son las palabras que escogió Jesús. Esas son las palabras que usaban los apóstoles. Esas son las palabras que deberíamos de usar nosotros. Y si esas son las palabras que eligieron Dios y que observaron los discípulos, por algo será, ¿no creen ustedes? Porque esas van a honrar el Evangelio y van a clarificar muchos puntos. Entonces, lo que Dios sí nos manda, y como vimos en Marcos 1:15, si quieren lo vamos a leer para que vean que no inventamos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Que no te quieres ser mi discípulo? No, no es eso. Es más fácil todavía. Marcos 1:15. Dice la Biblia de las Américas, y diciendo, Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Ok? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo que Dios sí pide después del Evangelio, ¿qué le pide como respuesta al pecador? Arrepentirse y creer en el Evangelio. Eso anduvo anunciando Cristo. Y cuando mandó a sus apóstoles, eso les mandó. Hay otro versículo en Hechos 20:21. Búsquenlo, por favor. Es un versículo que también vale la pena recordar. Hechos 20:21. ¿Qué dice? Testificando. Hechos 20:21. Sí. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién está hablando ahí? ¿Alguien sabe? Pablo. Entonces Jesús, cuando predicaba, ¿qué predicaba? Ya vimos en Marcos 1:15. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Y ahora los apóstoles, ya Jesús ya se fue al cielo. Y ahora los mandó a ellos a predicar el Evangelio. Y ahí, ¿qué dice José otra vez? Testificando a judíos y a gentiles. ¿Qué son los judíos? El pueblo original. El pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y los gentiles? Nosotros, el resto, los nueve. El resto de las razas. O sea, si está diciendo a judíos y a gentiles, ¿es a cuántos? A todos. A todos, ¿verdad? ¿Testificarles a todos qué? El arrepentimiento para con Dios. Para con Dios. La fe. Arrepentimiento para con Dios. ¿Y qué más? Y la fe. ¿Estaban confundidos los apóstoles en el mensaje? No. Lo tenían muy claro, ¿no? Está hablando Pablo lo que ha venido haciendo durante sus viajes misioneros por todo el mundo antiguo. Quiere decir que si Pablo anduvo por todo el mundo antiguo haciendo esto, eso es lo que hacían todos en el principio, ¿no? No estaban confundidos. ¿Qué le demandaban a la gente después de presentarle el evangelio, después de testificarle? ¿Qué le pedían a la gente? Dos cosas. Arrepentimiento y fe. ¿Ok?